Si es verdad que al dejarme abandonado, me has dejado malherido el corazón. Es muy cierto, ¿para qué voy a mentir? Me has dejado pobre y huérfano de amor. ¿Cómo volver a querer? Solo contigo eran mis sueños, y sin ti ahora cómo realizarlos. Imposible querer así, lo siento yo. Te llevaste tanto de mí, ¿cómo recuperarlo? La dona de amor vuelve otra vez donde mí. Regresa todo. Que solo contigo eran mis sueños, y sin ti ahora cómo realizarlos. Imposible querer así, me siento yo. Te llevaste tanto de mí, ¿cómo recuperarlo? Ladrona de amor, vuelvo otra vez donde. Agonía de estar sin tu amor. Regresa, por favor.